Estás escuchando XN Radio. XN Radio. XN Radio. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Señores, señoras y señores, muy buenas noches. Hoy es viernes, el día es 2, el mes es noviembre, el año es el 2018. Yo soy Brisner, Fantasma Negro, amo y señor del inframundo del ciberespacio, y usted está escuchando, sí, en completamente en vivo, por las frecuencias del FNKai y por las frecuencias de XN Radio, el consultorio tecnológico del Fantasma Negro. Así es, yo soy Brisner, Fantasma Negro. Como ya les había dicho, amo y señor del inframundo, del ciberespacio, y soy el titular indiscutible de este espacio en que el Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, FEMCAI.org y XNRadio.blogspot.com, ya han abierto al Fantasma Negro para, pues, que diga sus cosas. Hace mucho tiempo, ya desde mayo, que no había yo hecho nada, abril, ni me acuerdo, un programa porque... la carga de trabajo que puede tener una persona muerta, créanme, es considerablemente mucho más alta de lo que ustedes creen. pero mi deber y mi obligación es hacer el podcast y también grabarlo en vivo, como lo estamos haciendo en este momento. Nos están escuchando las frecuencias de... Si nos quieren escuchar, xnradio.blogspot.com, femkai.org. Vamos a hablar de dos cosas que se me ocurran y de las cosas que hemos estado dejando de lado durante tantos meses. A veces, para serles sincero, créanme, no había tenido tiempo y tampoco había tenido muchos temas. El país estaba revuelto después de las elecciones y antes de las elecciones, y también pues yo tuve muchos cambios también en materia laboral y también en andarme mudando, porque no crean que el inframundo del ciberespacio está en un lugar y ya, uno tiene que andarse moviendo, que me asignan un pedacito, y creo que ya definitivamente la guarida fantasma ya tiene lugar permanente, y eso también nos da bastante gusto. De música de fondo, señores, para que no se nos vaya el tiempo, bueno, tiene que irse el tiempo, es una hora. Estamos escuchando un recopilatorio de una cantante de Polonia que tuvo bastante éxito moderado, entre bastante y moderado, en los años 80 y 90. La muy conocida y premiada Basia, aunque su nombre real es Bárbara Trzeleweska, de Polonia, ella tuvo bastantes hits. El que escucharon, por ejemplo, al principio de esta transmisión, es una de sus canciones más conocidas. Se llama New Day for You, originalmente del álbum... pongo aquí el... los Metatags, del Time and Tide, el tiempo y clima, del año de 1988. Y ya durante el año 89 y 90 se hicieron muchos mixes y remixes y cosas, porque es música pop muy bailable. Y después se le hicieron género de dance y esas cosas. Pero es una voz muy reconocida. Hace no mucho tiempo estaba yo oyendo en una estación de radio de adulto contemporáneo porque el Fantasma Negro lleva ya bastantes cientos de años supervisando este horrible y espantoso planeta, donde usted, si usted que me escucha, que seguramente es una tecnobestia, pues trata de sobrevivir. Entonces, pues yo reconozco géneros desde mucho tiempo, aunque preferiblemente para mis programas y los podcasts trato de poner canciones pues de los últimos 40 años, por lo menos. Aunque yo en realidad tengo unas 10 o 11 veces más esa edad. Ya casi los 500, qué cosa tan triste. Por eso no es bueno cumplir años y no me gusta celebrar. Yo estoy muerto, ni modo que celebre aniversarios luctuosos. Ustedes no deberían alegrarse porque viven mucho más tiempo, y en las condiciones en las que viven tampoco deberían. A menos que sean buenas condiciones, claro. La canción que escuchamos primero, New Day for You, estamos escuchando Clear Horizon. Angels Blush. El rubor de Los Ángeles, después Clear Horizon, la canción que le da título a este recopilatorio de Bassia, The Clear Horizon, The Best of Bassia, desde el año 1988 hasta el año 1996. Clear Horizon, From Now On, Go For You, No Cinderella, The Night Is Still a Child, Time and Tide, una versión en demo, Go For You, Words of March, Aguas de Marzo, Promises, Promesas, Room for Cover, Freeze Though, From Now On, Prime Time TV, Astrid, How Dare You, Miles Away, Give Me That y Forgive and Forget. Son las canciones que conforman este álbum recopilatorio de Bassia, Clear Horizon, The Best of Bassia. Ustedes, aunque no sepan ni cómo se llamaba la señora, pues ustedes seguramente han escuchado alguna de sus canciones. Bienvenidas, bienvenidos sean al consultorio tecnológico. Vamos a entrar en tema. De lo que sí estamos contentos aquí, mi productor, que es el morado, usted lo sabe, y yo, que soy el fantasma negro. Cállate, ¿quién te dijo que abrías el micrófono? El morado está en la cabina, ustedes saben, pues, y abre su micrófono. No debería, él me produce el podcast y también está produciendo esta transmisión, que está en forma simultánea en XN Radio y en FNK, pero no lo dejo opinar. Es un peluche morado, se comporta como un niño de 5 años, que es bastante fastidioso. Entonces no lo dejo que entre. Bueno, eso sí tiene razón, pero no debería ni dejarte hacer eso. El morado, señores y señores, en la cabina de atrás del vidrio, afortunadamente, la cabina de transmisión de la cabina virtual de aquí en las instalaciones de XN Radio. Estamos transmitiendo desde el estudio A, porque el estudio B está del otro lado, o sea, es la otra computadora. Es la Mac, que usted ya sabe. Y esta es la computadora que tenemos con Ubuntu Studio, que ya está pidiendo esquina. De hecho, tuve un problema con un controlador la semana pasada y ya no me quiso dar doble pantalla, rechazó por completo la tarjeta de video de Nvidia y tuve que regresar a hacer mono monitor, o sea, una sola pantalla. Bueno, es divertido, pero fue porque ya no aguanta. Es una versión de Ubuntu que ya tiene 4 años y que pues se supone que ya no tiene soporte. Pero pues funciona bien. Bueno, es lo que yo quisiera esperar, ¿sabes? Déjenme monitoreo, señores, porque no sé si estamos saliendo al aire. Vamos a poner Fencay aquí en el teléfono. Siempre. Ok, ya estamos monitoreando, ustedes lo acaban de escuchar. Déjenlo, tenemos. Ahí está. Lo mantenemos en el teléfono porque normalmente me monitoreaba con, precisamente con mi otra tarjeta de sonido, con una bocina, pero ahorita ya no dispongo, solamente tengo una salida de audio, una entrada de audio que es este micro, y ya no tengo la otra que usaba, entonces tengo que monitorearme con el teléfono. Antes lo hacía con otra computadora, pero ahorita no quiero prender dos computadoras, nomás por eso. No creo que me hayan extrañado eso, porque siempre los regaño. Nadie extraña a un regañador como yo. Y ponerlos en su lugar es algo que me... pues a lo mejor no me causa mucha satisfacción, pero sí me causa, pues por lo menos, la sensación de que he cumplido con mi deber, ¿no? Que es ponerlos en su lugar hasta que aprendan. Estamos planeando cosas nuevas. Vamos a tratar de retomar nuestro programa. Ya estamos retomando, pero también con ideas nuevas. En la próxima semana, un proyecto nuevo que hemos estado. Esperemos que todo funcione bien. En la próxima semana tenemos un proyecto nuevo para presentar. Esta semana vamos a hablarles de. Ahora que ya el país está un poquito más tranquilo, políticamente hablando, lo que surgió, lo que les hablaba yo a principios de este año, de que las personas se usan los nuevos medios de comunicación a través de internet para tanto escuchar las noticias como para generarlas o producirlas, ¿no? Lo que ahora es tan evidente eso, que la crisis de la televisión abierta en México, que ya tiene años, ahora es terriblemente mala, no saben ni qué ponerles, y el grueso de la población que es pobre, que no tiene buenos ingresos y que tiene muy pocas posibilidades de tener otra forma de entretenerse, pues apuesta todo por internet, ¿no? Aunque sea 20, 30 pesos le ponen de saldo a su teléfono, unos megas, que aunque sea para bajar algunas canciones, jugar juegos, evadirse de su triste realidad, y contratar, si tienen un poquito más de posibilidades económicas, contratar algún servicio de streaming o de plano ver YouTube todo el día, lo que sea. Entonces los medios, cuando se masifican, se degeneran, y es de lo que vamos a hablar hoy, señores. YouTube, cuando empezó allá en 2004, ustedes recuerdan, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no, aquí en México empezó YouTube en español allá por el 2006, a principio de 2007. Ni siquiera había buenas conexiones a internet de banda ancha para ver un video. La mayoría de la gente, hasta ya bien entrado el 2006, todavía usaban dial-up, o sea, conectaban su teléfono, su línea telefónica al módem de su computadora y escuchaban y un montón de ruidos raros para cortarse internet, ¿no? Estamos hablando de hace 10, 12 años. Entonces era difícil con tan poquita ancho de banda. El ancho de banda para mandar un fax, pues ver un video, ¿no? Se entrecortaba y no se escuchaba bien. Por eso no se popularizó la red social YouTube de videos en streaming, que es su eslogan o su frase publicitaria era broadcast yourself, o sea, transmítete a ti mismo, ¿no? Entonces era eso. ¿Para qué ves televisión si tú puedes hacer tu propia televisión? Transmítete a ti mismo. Aparte, ahorita que me acuerdo, estamos en la página de Fencai, en el chat del Fencai. Si quieren interactuar con nosotros, si me están escuchando, por ejemplo, en la página de Brisno o en XN Radio, en el chat de la estación. El chat de aquí del Fencai es tlk.io, o sea, tlk.io/Fencai. Así de simple, ustedes entran, toman un nickname o se registran con Twitter o Facebook, como quieran. Y ya estamos aquí, no pueden interactuar. Ahorita no hay nadie, nada más estoy yo. Bueno, antes de seguir con el tema, sí les quiero pedir una disculpa tanto a los podescuchas del podcast de Fantasma Negro como a los radioescuchas del Fencai y de XN Radio, porque se supone que mi obligación es pues que estar transmitiendo, por lo menos, o estar produciendo un podcast a la semana, un programa en vivo a la semana. No lo había hecho, lo había dejado de lado, pongo de pretexto situaciones personales, pero en realidad es mi deber, ¿no? Hemos tratado de retomar la señal de XN Radio en las mañanas, retransmitiendo a Aristegui. Ahora que Carmen Aristegui se está oyendo nuevamente en radio abierta en Guadalajara, en la Ciudad de México y en Monterrey, a través de Radio Centro, pues quitaron, no sé si ustedes se enteraron, quitaron el streaming que tenían para a puro audio, que se podía bajar con una app, escuchar con una app para Android, o en su defecto en TuneIn Radio mandaban el streaming en MP3 de puro audio para escuchar sin gastar tanto, sin estar viendo el video en YouTube, que era su principal. Carmen Stegui mandaba señal a YouTube como una transmisión en vivo y el audio lo mandaba a TuneIn Radio, pero obviamente pues en alguna de esas pues se le atravesó al fantasma negro la dirección y no tenía que usar TuneIn para escucharlo. La retransmitíamos, pero ahora quitaron esa señal de audio porque Radio Centro, o sea dijo, si yo lo voy a retransmitir voy a meterle mis comerciales. Entonces en la página de Aristegui Noticias.com, pues nada más se ve la pura señal de YouTube de video y el audio se tiene que oír a través de Radio Centro, ya sea por un radio convencional o por su página web, ¿no? Entonces, yo para saltarme eso, en XN Radio retransmitimos a Aristegui, pero uso la señal de YouTube y la mando a XN Radio para que no haya comerciales de Radio Centro. Entonces, así ya, si quieren escuchar a Aristegui en las mañanas, pues yo les proporciono a través de xnradio.blogspot.com la manera de que la escuchen, así como si estuvieran escuchando la transmisión en YouTube, sin comerciales de Radio Centro, que la mayoría son puros comerciales del gobierno. Espantoso. Y esas cosas. Estamos completamente en vivo, son las 22 horas de 10 de la noche con 17 minutos en este momento. Aquí en Inframundo del Ciberespacio, en el centro del país, en México, deben ser las 21 horas 9 de la noche con 17 minutos. Ya hemos transmitido 17 minutos desde este podcast. bueno, ya, perdón por las disculpas y también la invitación a que nos escuchen. Si quieren escuchar este en las mañanas en XN Radio, es así con letra. No es la letra X, sino la palabra EQUISNRADIO, xnradio.blogspot.com. O si no, busquen XN Radio con XN, búsquenme en Google y ahí va a aparecer el blog. O en la página de Brisno, brisnoblogspot.com, allá hay un link para que vayan a XN Radio. O también en la página de Brisno, ahí está el transmisor. Nomás le pican a play y ya van a escuchar este Game Boy las mañanas. Tratamos de poner jazz en las tardes, retransmitimos algunos programas de convoy, a veces. Ahí está, en XN Radio está el horario más nuevo. Pero si ustedes quieren, alguno de ustedes se les ocurre grabar un audio o transmitir en vivo, nomás avísenme. Y ya los ponemos a rellenar los espacios. Porque yo no puedo estar transmitiendo todo el tiempo. Mi único programa en vivo es este. Y los demás son retransmisiones de otras producciones de otras partes, ¿no? Hacer contenido propio más de una hora a la semana, de mi parte, es casi imposible. Entonces, le estaba yo diciendo de que los últimos 15 años la gente con el internet pues se dio cuenta de que ya no dependía tanto de ni la tele oficial del gobierno, ni la tele privada, ni de las cableras, ni de los servicios de televisión satelital que hay que pagar, porque todo hay que pagarlo, ¿no? Entonces, a través de internet, si yo quiero subir un video y que lo vea mucha gente, pues puede hacerlo. Entonces ahí empezaron los videobloggers, ¿no? O las personas que hacen bloggers en video, que empezaron a hablar como yo, que hablo de mis cosas, y otra gente empezó a hablar de cosas de otros temas, y se hicieron algunos, lamentablemente, se hicieron insanamente populares, porque sobre temas de lo más idiotas posible, ¿no? Entonces YouTube empezó a ver que las visitas a estos videos se incrementaban, empezó a poner anuncios y recompensar a los canales que tuvieran más visitas. Esto se hizo una competencia de dinero y de poner el contenido más absurdo, tonto o vulgar posible a fin de conseguir más clics. Es como dicen los chamacos de esta época, clickbait, que bait es carnada, lo que le pones a la caña de pescar para atraer a los pescaditos, un gusanito. Clickbait, una carnada de clic, ¿no? Es una persona que indiscutiblemente, si ve ahí a una muchacha ahí en poca ropa, o algún tema sensacionalista o de nota roja o alguna estupidez o alguna afirmación tonta o falsa, se llama clickbait. Está tan buena la invitación, está tan atrayente la foto del video, que el nuevo mundo le va a dar clic ahí, YouTube, y el que pone el video van a ganar dinero por la cantidad de clics y de vistas que tenga ese video, porque en dentro del video, o al lado del video, o encima del video, o a veces un pedacito en vez del video, van a ver un comercial o dos o tres comerciales, y por eso ganan dinero. Entonces eso ya se quitó a partir, yo siento que del año 2009 ya empezó a comercializarse mucho, principalmente en Estados Unidos. Aquí en México pues estaban todos en pañales, pero en Latinoamérica empezaron a surgir canales de babosada, de estupidez, de idiotez, le dicen comedia, la mayoría muy vulgar o muy sosa o poco inteligente, para que me entiendan, y empezaron a ganar cantidades demenciales de dinero. ¿Cómo es posible que un video de estupideces, no voy a decir nombres porque no les voy a dar yo tentación de que vayan a YouTube a ver idiotas, pero X, Y, Z idiota tenga, por cada video lo miren 5, 6, 7 millones de veces, carajo, y el video es una estupidez, o es un chiste, o es una parodia, o se la pasa diciendo groserías, o sale una muchacha en poca ropa, literal, no es pornografía, pero ahí saltando para que todo se le mueva, bueno, o unas cosas terriblemente tontas y asquerosas, al alcance de cualquiera que entre a YouTube y lo vea, ¿no? Y a pesar de todo, es mejor que la TV abierta, ¿no? Porque en la tele abierta empezaron a copiar, exactamente en esas épocas, hace 8 o 9 años, empezaron a copiar exactamente lo que tenía éxito en YouTube, ¿no? Entonces empezaron a tratar de los contenidos pasarlos a la tele, pero la gente dice, no, yo me gusta YouTube por una simple y sencilla razón, yo elijo lo que veo. Y ese poder, ninguna cablera, ninguna compañía satelital de televisión, ninguna televisora que tenga derechos de transmisión abierta puede hacer eso. No puede hacer que la persona pueda elegir. Porque yo le pongo un canal de televisión y van a poner los comerciales que ellos quieran, el programa que ellos quieran y todo, y yo no tengo opinión de nada, no es interactivo. Pero en YouTube sí, si un video no me gusta, lo corto a la mitad y veo otro. O me cambio de página, inclusive hasta cambio de página de YouTube, me voy a Dailymotion, me voy a Vimeo, o me voy a otras páginas de videos también. O voy a un blog a leer, o me meto aquí en el rato a escuchar retransmisiones de Aristegui. O aquí en el Fencai también a escuchar los programas de nuestros compañeros, Leoresh, o Pati Barba, o Albert Juve, o Pastor Delgado, ¿no? O sea, lo que vamos es que ellos nunca van a ser interactivos. La tele nunca va a ser interactiva. El internet sí lo es, por eso es mejor. Pero lo malo es que internet se ha llenado, como todo lo que se masifica, lo que se hace grande. El monstruo empezó a hincharse y a crecer y crecer de forma descontrolada. Y ahora es pura porquería. Si usted viene a YouTube, las recomendaciones. Ah, y aparte, obviamente, pues la gente que ya no le gusta, ya, más bien ya no le sirve la televisión para promocionarse, se promociona a través de internet. Entonces toda la basura, pura basura musical, como reggaetoneros y música agropecuaria del narcotráfico y basura, se autopromociona y entonces la gente ve chorrocientos mil veces un video y les va mucho mejor. Aunque en realidad yo todavía no acabo de entender, sí sé cómo funciona, pero no he acabado de entender todavía cómo la gente que ve 100,000 veces un video en YouTube, que inclusive hay programas o formas de manipular el contenido para bajarlo o grabarlo en MP3 y tenerlo en el teléfono, la canción, ¿no? Hay programas que se hacen eso de hace muchos años, y la gente dice, bueno, pues no quiero comprar el disco, voy a grabar con este programa el sonido en formato MP3 para tener la canción en mi computadora. Salud, perdón. Ahí me dio hipo. Y ya, entonces, ¿cómo demonios ganan dinero? Ah, pues se los dije al principio. A lo mejor no van a comprar mi música digital ni mis compact discs, que es que todavía se venden los compact discs, ¿no? O el paquete de 10 canciones digitales que lo venda mi compañía, o iTunes, o donde sea. No. O YouTube Music, ¿no? Que es la novedad de YouTube, que hace exactamente lo mismo. Yo les convierto todo en MP3, pero cómprenmelo a mí. que es la idea de Apple Music, YouTube Music y todo eso, ¿no? A lo que voy, ganan por las visitas. Entonces ya no es necesario que yo les robe su música, entre comillas, no se la estoy robando, ya pagué por ella porque ya me chuté como 20,000 comerciales de las 20,000 veces que he visto el estúpido video. ¿Me entienden? Es comprensible. ¿Se dan cuenta? A ver, vamos a ver. No he abierto el chat de XN Radio, tengo que tenerlo abierto. Ustedes disculpen, vamos a monitorearnos otra vez también. No hay nada. Pero dejen, ahora me vuelvo a monitorear aquí en el teléfono para pues la onda, ¿no? Vamos a escuchar el Fenkai. Ahí está. Digital ni compartir, que todavía te venden los compartir, ¿no? Dejen, detengo esto. Ahí está. Estoy escuchando bien la música de fondo, porque no lo sé. Es que está muy tranquila. Está muy tranquila. Está bien, pues la dejamos así. Dejen, veo a qué nivel está. Sí, porque está a nivel bajísimo. Dejen hacer un poco para que se sea un poquito mejor. Ok, les estaba diciendo que simplemente por el hecho de que se interactúa, la gente, obviamente, si tiene recursos o los poquitos recursos que pueda invertir, lo hace. Yo conozco personas que no ganan mucho, pero compran canciones en iTunes o en YouTube Music, ¿no? Que antes era YouTube Red, pero no les funcionó porque es rojo, era como muy comunista. Entonces YouTube Music es un poco más fácil de entender, en más latitudes y idiomas, ¿no? Pero a lo que vamos es que ¿qué vamos a hacer? Todos tenemos la libertad, si es que tenemos los recursos y el tiempo disponible, de escuchar lo que queramos, ver lo que queramos y transmitir nuestros propios contenidos. También tenemos la libertad, aunque esto sí es algo discutible, de pagar o no pagar por las cosas que se producen. La piratería, que no es otra cosa sino lucrar con algo que no es de nosotros, es como la última cadena de todo el eslabón de medios, ¿no? Estoy vendiendo algo que ni siquiera es mío, pero que yo obtuve de forma ilegal copiándolo, y lo vendo. Pero yo digo, bueno, si la persona que tiene la posibilidad de comprar algo pirata, un video, un DVD, una descarga digital, pues tiene las mismas posibilidades que tuvo el pirata de descargarlo gratis. Entonces esa es la ecuación que no funciona. No puede haber tanta piratería porque la gente, el pirata lo bajó gratis, entonces la persona que con un poquito de ingenio dice, bueno, pues yo también lo puedo pagar, ¿para qué se la pago a este menso? Mejor yo también puedo descargarlo gratis. Entonces, la cosa es que el internet, al ser la facilidad de conseguir material multimedia, video, audio y todo esto, entonces ya no cobra o cobra muy poco. Ahora la onda es que tú vayas a ver el video o escuches la canción y que te chutes un montón de comerciales para que, como en la tele abierta, pues, o sea, internet se está convirtiendo en otra tele abierta que solamente recibe ingresos, a través de la publicidad. Y no tanto por la calidad, ¿no? O que la gente diga, ah, está bien padre la serie, voy a comprarla, ¿no? Entonces, internet, para evitarse ese problema de que sus ganancias se bajen muchísimo, ha tratado de... internet, todo el mundo se va a internet a ver las cosas. Entonces, produzco mi serie, por ejemplo, casos como Netflix o Amazon Prime Video, O otras productoras para internet producen una serie completa, la pagan y después la comercializan a través de sus plataformas. Por ejemplo, en el caso de Netflix, que es muy conocido, ustedes pagan una cantidad de dinero mensual entre 150 y 300 pesos dependiendo del plan que ustedes agarren, y por ese dinero ustedes pueden ver todas las series viejas, nuevas, antiguas, todo lo que disponga Netflix en su catálogo. a nivel masivo, eso es muy buena idea, porque si tengo un montón de idiotas pagándome $5, $20, $25 al mes, 2 por 10, sí, de entre $5 y $15 al mes, y no es uno, ni dos, ni tres, ni mil, son millones. Obviamente, como decía John Rockefeller, ¿no? Para ser millonario nada más tienes que quitarle $1 a un millón de tontos. Bueno, pues Netflix les quita entre $5 y $15 a aproximadamente entre 500 y 600 millones de personas en el mundo. Y no se los quita, tú se las dan. Me llegó un mensaje. No pasa nada. Entonces, esa es la lana. Pero Netflix, según lo que yo sabía, lo leí hace algunos meses, gasta más de lo que gana, porque produce y produce y hace que la plataforma sea mejor cada vez, y todo. O sea, todo lo que entra lo gasta. En lugar de generar ganancias, todo lo invierte o lo reinvierte, haciendo series, haciendo películas. Y yo digo, bueno, debería calmarse un poquito, no es la única. Y algunas y otras productoras como Hulu o Amazon están ya tratando de hacer el mismo negocio que hace Netflix, pero con un poquito menos de, con un poquito más de problemas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Amazon, les ha tardado mucho que hacer que su plataforma sea atractiva, porque sigue restringida tarjeta de crédito y a comprar un aparato, porque muchas teles inteligentes no aceptan la app de Amazon, o no está integrada en sus sistemas. Entonces lo que tienen que hacer es comprarte un dongle tipo Roku para que puedas ver Amazon Prime Video, ¿no? Entonces aquí, a lo que voy es que, por ejemplo, Televisa, que está de capa caída, nadie ve el 2, ni el 5, ni nada, pura basura, puro comercial, pura tontería, lo de siempre. Entonces, desesperada Televisa, se asoció con Amazon para producir cosas. Y se estrenó apenas este mes que pasó de octubre, hace un mes precisamente, con una serie que se remonta a los... que está basada en los hechos del 68, no es histórica, es como una ficción del legendario policía y matón y basura humana que fue Fernando Gutiérrez Barrios, interpretado por Daniel Jiménez Cacho, en esta producción que se llama Extraño Enemigo. ¿Qué pasó? Televisa dijo, le voy a apostar todo a internet, y Amazon se encargó de distribuirla, se hizo la serie, según ellos bastante controvertida. Estamos hablando de algo que pasó hace 40 años, no dijeron nada, ¿verdad? Imbéciles. Bueno, en fin, a lo que voy es que obviamente con actores de nivel, con buena producción, a pesar de que lo hizo Televisa, pues no está tan feo, pero de una forma tan restringida que las personas que no tienen el servicio de Amazon Prime Video, pues no van a poder verlo o no lo vieron. ¿Qué hacen los piratas? La gente, o los pseudopiratas, pues algunos que tienen el servicio contratado ven la película, ven la serie al mismo tiempo, son 8 capítulos, ven cada capítulo, lo graban al mismo tiempo que lo están viendo, o sea, lo ven en su computadora, y hay muchos programas que decodifican la señal o que simplemente te graban la pantalla, la editan para que no se vean los detalles de la grabación loca, o de plano agarran el feed del video libre y lo graban con un programa transcoder. El mismo VLC puede hacer eso. Hay muchos programas de acceso de que no son de pago, que son de inclusive hasta software libre para grabar una transmisión en vivo, o un feed en vivo, o una streaming en vivo. Entonces lo hacen, graban cada capítulo, y una vez que se estrenó de forma normal, al otro día o a los siguientes 2 días ponen un blog y suben el capítulo para su descarga o para su vista online. Entonces la persona lo único que tiene que hacer es googlear un poco, buscar en Google y buscar, en este blog ya está, ya se estrenó el capítulo, perfecto, lo veo. Igual hay reclamaciones, ¿no? De que, no es posible que lo vean de forma pirata, que la canción. Pero no, la gente, yo lo hice así, de hecho. Yo dije, se estrenó esta serie. No, obviamente no me voy a suscribir a Amazon ni a ninguna cosa de esas. Entonces dije, pues vamos a verlo. Busqué, y a los 2 días había un blog que se llama dale-play.blogspot.com, si lo quieren ver. Y ahí están los 8 capítulos del Extraño Enemigo para que lo bajen desde 2 servidores de dudosa reputación, pero de muy buena calidad, que se llaman OpenLoad y StreamMango. Así que, ¿para qué gastamos dinero en cosas de entretenimiento. Se supone que el entretenimiento a lo mejor no debe ser más del 5 o 6% de nuestro presupuesto. Hay gente que se gasta el 20, 25% de su ingreso en entretenerse. Se compra una telesota, están pagando televisión satelital, están pagando una parabólica, están pagando servicios de cable, están pagando canales premium, están pagando internet a la carta, están pagando Netflix, están pagando Amazon, están pagando Elix TV, o sea, están pagando un montón de idiotas para entretenerse en lugar de que traguen, o de que se compren un libro para que se culturicen, o de que compren jabón para que se bañen. Bueno, digo yo, ¿no? O sea, es obvio que las prioridades son algunas personas, es el entretenimiento para evadirse, lo que decía al principio del programa, evadirse de su triste y dura y fea realidad, ¿no? No es el caso, no deberíamos darle tanta importancia al entretenimiento, porque es cuando las grandes corporaciones pues se dan cuenta de nuestro consumo desmedido, nuestro consumo terriblemente irresponsable de entretenimiento, y nos dan entretenimiento y producen y producen. Es lo que le pasa a Netflix, o sea, están como locos produciendo contenido, a lo mejor nunca van a ver ganancias a ese nivel que están gastando. Entonces van a subir las tarifas y a nadie le va a gustar. Primero Netflix costaba 100 pesos, ahora cuesta 150, al rato va a costar 200 y así. Ah, pero cuando suben las tortillas, estaban a 9 pesos, ahora cuestan 15, así se enojan, ¿verdad? Pero no les cuesta, no les duele darle 300 pesos a Netflix, ¿verdad? Eso no les duele, burros. O inclusive hay gente que paga los servicios de iTunes para bajar música de la tienda del Apple Store. Imagínense, 15 pesos por canción. Carajo, yo me bajo una discografía, la que ustedes quieran, me la bajo, no sé, en 5 minutos. Acaba de salir, por cierto, ahora que estamos hablando de música, hoy estrenaron la película Bohemian Rhapsody, donde Rami Malek, este actor de la serie de Mr. Robot, interpreta a Freddie Mercury, el vocalista y el líder de la banda Queen, que es lo que trae esta película, Bohemian Rhapsody, la historia de Freddie Mercury. Pues ayer, precisamente, navegando por Telegram, en un canal, me recomendaron un canal, lo vi, abrí, y ahí estaba ya el soundtrack de la película, y la película todavía no, pero el soundtrack, o sea, la banda sonora estaba, la descargué en 5 minutos o en menos, no, en 2, no, en menos, como en 10. Estoy peñaneteando. Ni vale la pena hablar de ese imbécil. Bueno, okay, a lo que voy es que si están pagando 15 pesos por canción y yo en 3 minutos descargué 22 canciones. Y eso nomás, yo he bajado recopilatorios completos, gigas y gigas de música, 57 gigas de música selecta tengo aquí en la audioteca del Fantasma Negro, y no he pagado un solo maldito centavo por ella. Bueno, algunas música que compré hace 20 años o más, que sí pagué el CD por ella, pero ya la recuperé. Internet es compartir. Es lo que les digo, si ustedes no pueden o no quieren pagar a Amazon, hay un alma caritativa bajo los videos para que ustedes los tengan, pero él tampoco lo hace de gratis. La página está llena de publicidad. Cada que dan clic a algo, sale un comercial y sale un banner y sale una otra ventana y es un desastre. Hay que saber capotear. Inclusive ellos mismos lo dicen, mira, a mí me pagan por clic, entonces si no quieres hacer tanto clic, instálate los bloqueadores de pop-ups y tal, y ya la página piensa que sí le diste clic al anuncio, cuando en realidad no, y estás disfrutando de la serie o de la película, ¿no? Ellos mismos, porque ellos, la única forma que tienen de ganar dinero es así, les dan centavos de dólar cada clic que les dan, que hacen, y si juntan 5 o 10 mil clics, pues ya andan juntando unos 200, 300 dolaritos al mes, si no es que más, porque me estoy yendo muy abajo. Hay páginas web, como les decía yo, los videos estúpidos de YouTube, que miles y cientos de miles de veces, hasta millones de gente le hacen clic a un video. Entonces, de esa forma ganan dinero por publicidad. O sea, ellos, el publicista o el anunciante se asegura de que mucha, mucha gente esté viendo su estúpido comercial y su producto expuesto. Entonces yo digo, bueno, apostarle a que un mundo viva de publicidad es ridículo. No por el simple hecho de que yo vea un comercial, voy a comprar algo, aunque ustedes son muy idiotas, y estoy casi seguro de que lo van a hacer. Pero algunas personas dicen, no, pues no voy a comprar un Jaguar, ni un Fiat, ni un Ferrari Testarossa, aunque me guste mucho y vea el comercial, porque no tengo ni en qué caerme muerto. o no en ni tengo tengo ahí a mis hijos en chanclas, o mi vieja tiene la falda toda surcida porque no se ha comprado otra nueva, y obviamente pues gente que no tiene manera, aunque vea un comercial, de comprarse algo caro. ¿Por qué dependemos tanto? ¿Por qué la humanidad, por qué la sociedad corporativa depende tanto de publicidad? A mí se me hace, es ridículo, es como la gente que se dedica al entretenimiento también. Son cosas que no entiendo. No produces nada. Te dedicas, eres actor, eres actriz, eres comediante. Tu vida es entretener, eres un bufón. ¿Hay algo acaso más indigno que ser un bufón? El entretenimiento, el juego de la gente. No es que deban desaparecer, pero eso es algo que no tiene sentido. Para mí no lo tiene. Ser el bufón. Alguien que te paga por entretener, como la gente que se sube a los camiones a cantar una canción y pide dinero. Si por el simple hecho de que se la sabe. O como esa película de August Rush, ¿no? Del chavito este que conoce a una banda de niños que cantan y piden dinero, y porque él también se convierte en músico. Pero la cosa está en que es una mafia, pues. Una mafia de pobres. Y es, no está bien. No es que no tengan que seguir el arte, pero, o el entretenimiento, pero hay tiempo para todo, ¿no? Ahora, la otra cosa que no entendemos aquí en el inframundo del ciberespacio es la publicidad. ¿Cómo voy a, hago toda la industria alrededor de anunciar cosas que ni siquiera compran? La gente a veces no la compran, pero yo ya me gasté un dinero anunciándolas. Y que hay gente que gana dinero por producir un comercial, por diseñar un anuncio, por promover un anuncio, paga dinerales a las televisoras y al internet para que el anuncio esté en todos lados y todo el mundo pueda verlo. ¿Eso garantiza las ventas? Yo no sé, obviamente la mayoría de la gente, y más aquí en México, pues no va a comprar, a menos que sea algo muy barato o que sea algo útil. Pero mucha gente sí se deja seducir por la publicidad. Y hablando de series y publicidad, deberían, si no han visto Mad Men, la historia de los publicistas de Nueva York a principios de los años 60, cómo todo eso se convirtió en una mega industria de gente que sin escrúpulo alguno tratan de que la gente compre cosas que ni le importan ni le interesan. Steve Jobs fue un publicista, ni siquiera fue un genio de la electrónica o de la programación. No, Steve Jobs era un publicista. Él mismo muy descaradamente dijo alguna vez: mi trabajo es hacer que la gente compre cosas que no necesita, pero que yo les voy a hacer, y yo voy a hacer ver la manera o la forma en que las quieran comprar. Marketing, publicidad, mercadeo, eso es la vida de Steve Jobs. Hay gente que lo admira porque fue un gran empresario, pero fue un mercadólogo. El realmente genio en Apple cuando nació fue el ingeniero Steve Wozniak, el que creó el Apple One, el Apple II, el Apple II, el que programó realmente las primeras equipos Apple, ¿no? Y que se salió de la compañía asqueado, según él lo relata en su propia biografía personal, la vida de Steve Wozniak. Él dice, asqueado, porque Apple se convirtió en una fábrica de hacer dinero, ya no se vendía calidad. Simplemente querían que la gente comprara computadoras que no sabían ni para qué, y realmente las computadoras que producía, todavía el Apple One, el Apple II servían para las escuelas, la gente, pero después cuando hicieron la Lisa y la Mac y luego las Performa y todas esas cosas, pues básicamente tuvieron solamente un uso, el desktop publishing la preprensa, ¿no? Crear formatos para periódicos y revistas, y de eso se salvó Apple en los 90, ¿no? Estuvo a punto de quebrar, pero si no fuera por el publishing, el pre-publish, la preprensa, la edición de folletos, periódicos, revistas, eso, pues que Windows en ese momento, o las computadoras basadas en PC con MS-DOS o Windows 3.11 no podían, no había programas para eso, pero para Mac sí había. Entonces, si no, Apple hubiera muerto irremediablemente. Pero a lo que voy, o sea, ¿para qué le damos cosas? Y cuando regresó Steve Jobs a Apple, a lo que me refiero, voy a hacer que deseen esto. El iPod, el reproductor de música de Apple, se creó un mito y un culto alrededor de él por puro publicidad de marca. O sea, que la gente viera que tengo un iPod. No tengo cualquier MP3, tengo un iPod, es de Apple y está bonito y es caro y me lo merezco, ¿no? Entonces la gente empezó a tener esa subcultura de que Apple es estatus, no tanto a gadgets electrónicos. Y cuando salió el iPhone, uff, o sea, había colas inmensas para comprarse un iPhone, que eran horribles. El iPhone 1 o el 2, hasta el 3G y el 3 normal fue medio salvaban, pero los primeros dos eran una porquería, pero para la época, uff, y eran carísimos, como siguen siendo caros ahora. Y no son nada. Acaba de salir apenas hace igual un mes, mes y medio, el iPhone XR, el iPhone X2 y no sé qué tanto desastre. Y igual es lo mismo, les meten la cabeza de cosas de que si yo tengo el teléfono es voy a ser mejor persona, me van a querer las muchachas, voy a ser rico, voy a ser más guapo, se me van a quitar los barros, se me va a crecer el pelo, se me va a bajar la panzota, o sea... La gente piensa que por el simple hecho de tener un artículo de Apple ya va a ser mejor persona. Publicidad, pues, para que me entiendan. ¿Por qué les he dado toda esta vuelta alrededor de la publicidad, internet y los medios? Porque ustedes siempre van, y ahora más que nunca, siempre han tenido su propio criterio. Deberían tener su propio... manera de discernir, manera de elegir, manera de ¿cómo se dice? De elegir lo que leen, elegir lo que ven, cómo gastan su tiempo, en qué se entretienen, o cuáles son sus aficiones después de su trabajo, o en su trabajo, o en sus estudios, o en sus planes de vida, ¿no? Entonces, si dejamos que la vida corra sin ningún sentido, pues nuestra vida es una vida de desperdicio. Solamente estamos viendo en qué sigue para entretenernos, qué película van a pasar en el cine, qué película van a pasar en internet, qué videos en YouTube voy a ver, qué series en Netflix no he visto. Entonces, nada más es puro consumir entretenimiento y consumir, en lugar de que se llenen, que de vez en cuando le apaguen al celular y lean un libro, que le apaguen a la tele y salgan a dar una vuelta, que reparen su auto ustedes mismos en lugar de llevarlo a un mecánico que les va a robar piezas. O que reparen su teléfono celular, o pues, si no, o ustedes mismos, o que pues, aprendan cómo funciona, que hagan un mueble, que hagan una mesa, que hagan una silla, que tapen los hoyos de la casa con yeso o con algo, que reparen un regadero, una tubería, hacer trabajo de plomería, cosas que debería aprender toda persona, hombre o mujer, no importa. O para hacer su vida más feliz. Antes las abuelitas tejían y hacían suéteres y bufandas, o hacían macramé y hacían cortinas y hacían cosas para colgar macetas, vamos, un montón de aficiones o hobbies que ustedes, cualquiera puede aprender algo nuevo y que les puede servir, y a lo mejor hasta les ayuda económicamente si venden sus creaciones, ¿no?, a otras personas que sí las aprecien, por supuesto. Todo es un intercambio entre nosotros. Puede ser de la manera de cambalache o intercambiando dinero, pero todos dependemos de todos. Nadie es una isla. Entonces, por lo mismo... Bueno, excepto yo sí soy una isla. Yo estoy completamente solo aquí. No es cierto, Vanderme, tú no estás solo. Yo estoy aquí disfrutando de mi espacio contigo. Ay, cállate, Morales. Dije que cierres el micrófono. ¡Cállate! ¡No, no me voy a callar! ¡No me voy a callar! ¡No, Vanderme! Ay, bueno... Bueno, lo que les decía es que todos, nadie es una isla excepto nosotros. Y que todos dependemos de todos. De tal manera que podemos beneficiarnos unos a los otros repartiendo conocimiento, ayudando a quien necesite de ayuda, recibiendo ayuda de alguien que sepa o que pueda más que nosotros, que tenga diferentes talentos y habilidades que nosotros no compartamos, pero que sí nos ayudan, ¿no? Es la humanidad, ser humanos, la base del humanismo, compartir y ayudarnos entre nosotros. Eso es como un ideal. En lugar de andar viendo series o a ver qué hacemos, deberíamos usar los medios de comunicación, como aquí sabiamente se usan aquí en el Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, el FENCAE, de que cualquiera puede, como yo, cualquier pelagatos como el Fantasma Negro, puede hacer un programa de radio y transmitirlo, y que ustedes me escuchen, y que ustedes lo no solamente me escuchen en vivo, sino que también puedan descargar el podcast y puedan escucharlo posteriormente o compartirlo, si es que son las ideas afines a lo que ustedes quieren escuchar y ver, y ustedes también pueden hacerlo. Es retroalimentación, es interactivo. No solamente lo veo, sino también puedo opinar, lo puedo producir y lo puedo corregir también. Y llega más gente y la gente tiene la oportunidad de decir, no me gustó, sí me gustó, y todo eso. Seamos más inteligentes, entretengámonos menos y tengamos un poquito más de aficiones. Aprendamos algo nuevo todo el tiempo. En lugar de estar viendo a ver cómo nos entrenamos, porque la mayoría de los delitos, los crímenes y las cosas feas de la gente estúpida es porque está sobreestimulada. No dudamos que los violadores o la gente que asesina ha estado viendo mucha pornografía, muchas películas de terror, muchas cosas idiotas, que en sus mentecitas, en sus cerebritos de cacahuate, totalmente exprimidos, cosas que no entienden y que se vuelven locos, se vuelven psicóticos por cosas que no entienden, que no comprenden y que al final piensan que eso es lo que tienen que hacer. Son completamente, perfectamente manipulables, maleables. Entonces no permitamos que gente tonta, sin experiencia, sin conocimiento, pues llegue a ese nivel y que nos robe, nos asalte, agreda a los demás simplemente porque es imbécil y porque ha visto demasiada pornografía, demasiada televisión o ha jugado demasiados videojuegos de violencia, ¿no? Cualquier niño, niñito de 7, 8, 9 años, 5 años puede agarrar su tablet y bajar de Android un juego donde balacea a un montón de personas, donde la sangre se ve cuando la persona recibe un balazo y me premian por las personas que maté. Mucha gente dice, no, es que los juegos, los videojuegos estimulan a gente que está en los mismos ramos en los que nosotros trabajamos, de programación, de difusión de medios y esas cosas. Y mucha gente estúpida dice, no, es que eso no es malo, más malo sería que lo hiciera. Pues van y lo hacen. ¿Cuántas balaceras había en Estados Unidos? Desde Columbine hasta ahorita. Estamos hablando de 20 años. Por lo mismo, porque niños estúpidos, adolescentes con problemas psicológicos fuertes, graves. Aquí en México hemos tenido nuestros propios Columbine chiquitos, chamaquitos idiotas que agarran la pistola del papá y matan a sus compañeritos, ¿no? ¿Y por qué? Porque sus padres idiotas, en lugar de estar educando a sus hijos, enseñándoles valores, están viendo una serie de Netflix. Y entonces el chamaco está igual, jugando videojuegos violentos. ¿Qué va a pasar ahí? Hay una separación abismal entre el deber de los padres y la crianza de los hijos y en los deberes de los hijos que tienen que cumplir con sus padres. Entonces, ay, pues el papá es imbécil, el hijo va a ser imbécil. Así de simple. Tenemos que quitarnos esa imbecilidad y empezar a aprender o reaprender valores. Los valores humanos, sin hablar de temas religiosos, simplemente no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Aprende lo más que puedas, intercambia ayuda, siempre ayuda, no esperes que los demás lo van a hacer por ti y tú ayuda a alguien que lo necesite. Simple y llanamente. Así de simple, así de fácil y vamos a dejar de hacer estupideces. Sobreestimulados por el exceso de medios, el exceso de entretenimiento absurdo, tonto, idiota, como el de YouTube, o grave, fuerte, espantosamente dañino, como la pornografía, o el terror, o los asesinatos, o los videojuegos de asesinato. ¿Me explico? La verdad sí es algo deprimente esta situación, y de alguna forma u otra pues tenemos los que somos responsables de la divulgación de estas cosas, de evitarlo, ¿no? Ay, es que la gente, es que es muy mojigato, esas cosas. La humanidad ha tenido desde siempre periodos de autodestrucción. Las grandes civilizaciones antiguas, por ejemplo, veamos qué pasó con los egipcios. Al momento en que entregaron el poder a gobernadores completamente hedonistas, que nomás procuraban el placer propio, pues vendieron su país a otro país y completamente rodeados de enfermedades y de malas costumbres como la homosexualidad y la degradación humana, pues fueron destruidos. Y el mismo imperio que destruyó a los egipcios, que fue el Imperio Romano, también fue destruido por la misma homosexualidad y la degeneración humana, ¿no? Comían niños, violaban niños, comían carne humana. O sea, ya cuando llegaron los bárbaros a Roma, se dieron cuenta y dicen, no me recibió un ejército, me recibió una bola de maricas. Y los destruyeron a todos por completo, no quedó nadie. Igual, los persas perecieron por lo mismo, los babilonios perecieron a mano de los persas por lo mismo, en una nación degenerada, que ya no había niños que representaran, no había niños ni jóvenes ni soldados, ni siquiera para defender el país, todos eran homosexuales, carajo. Eso es degradación humana. Y cuando llega un completo degradación y la sociedad permisiva, alcahueta, permite que la sociedad o gran parte de la sociedad se degenere de esa forma, pues no hay mucho futuro para esa sociedad. Así de simple. El alcoholismo, la drogadicción, los vicios, las malas costumbres, los malos hábitos, la promiscuidad sexual sin llegar a la homosexualidad, el simple hecho de que una persona no viva con su familia, sino que ande ahí procreando, regando su ADN por todas partes, eso destruye la sociedad. Y díganme lo que quieran, moralista, moralista, lo que sea, no me interesa. Eso es lo que destruye a la sociedad. Y ustedes, tecnobestias que no saben ni apagar su teléfono, piensan. Ninguno de ustedes piensa que me va a dar una lección de moral a mí. Babosos. Vean cómo se destruye su familia, su colonia, sus vecinos, su país alrededor de ustedes. Todo por estar procurando el placer hedonista de ver una serie. O no fijarse en la educación de sus hijos, lo que leen, lo que aprenden en la calle, porque ustedes idiotas no saben nada. ¿Qué le van a enseñar a sus hijos si ustedes idiotas no saben nada? ¿Ya me explico más o quieren más regaño? Son las 22 horas, 10 en la noche con 56 minutos, 21 horas, 9 de la noche, 56 minutos, hora del centro de México. Estuvimos escuchando en este podcast el regreso de Fantasma Negro. ¿Y de qué tanto tema hablamos? Antes de terminar, la app de la semana. Siempre que tenemos podcast, les recomendamos una aplicación que pueden descargar en sus dispositivos. En este caso es una aplicación para dispositivos basados en Android, que va más o menos a colación con las cosas que les he dicho. Es como ver una serie o un video que no se puede ver de forma normal o descargar de forma normal el teléfono. O si yo quiero transmitir el video que está en mi teléfono, en mi tablet, lo quiero transmitir a mi tele que tiene un Roku, que tiene un Chromecast o es una tele inteligente. ¿Cómo le hago para traspasar el video de la tele, del teléfono a la televisión? Bueno, hay programas que cumplen su función. Aquí hemos hablado de por ejemplo, el web Videocaster, que hay versión de pago, pero hay uno que es mucho mejor que el Web Videocaster y que tiene su versión gratuita muy buena. Se llama Castify, con Y al final, Castify. Es un programa que, a diferencia del otro programa de Web Videocaster, este no necesita una versión premium y no la tiene. Su versión gratuita, con alguno que otro comercial por ahí regado, hace exactamente lo mismo y hasta mejor, mandando a cualquier tipo de dispositivo o tele inteligente cualquier video de internet. Por ejemplo, les pone este ejemplo del extraño enemigo que está en la web dalealplay.com. No, daleplay.blogspot.com, se me olvida, perdón. Ustedes, por ejemplo, abren Stream Mango el enlace o abren en OpenLoad el enlace y lo único que tienen que hacer es copiar la dirección de donde está el video, copiarlo en Castify, que también es un navegador web. Entonces el programa va a empezar a analizar dónde está el video. Una vez que lo analiza, dice: ¿a dónde lo mando? Ya encontré un video. ¿A dónde lo envío? Y pone una lista de los dispositivos que están conectados a la red Wi-Fi. Si encuentra un Chromecast, lo puede mandar al Chromecast. Si encuentra una tele DLNA, lo va a mandar ahí. Si encuentra un Roku, lo va a mandar ahí. Ustedes eligen, pues mándamelo aquí al Chromecast y listo. Le ponen mandar y listo. En ese momento el video va a empezar a transmitirse en la televisión. Las maravillas del siglo XXI, señores. El programa, les repito, se llama Castify, con Y al final. Búsquenlo en App Store, en Android. Algo similar en iOS, que es de pago y que está un poquito más restringido, aunque cumple perfectamente con su función también, es TV Web. Es para iPad y para dispositivos con iOS, o sea, los iPhone y los iPod de última generación. Hace exactamente lo mismo. Abren un navegador, que es el programa en sí, es un navegador, buscan el video y les pregunta: ¿dónde lo mando? Y listo, hace exactamente, no son iguales, ni siquiera es la misma compañía, pero hacen la función exactamente igual. Por ejemplo, ustedes están viendo un video en el teléfono, lo quieren pasar a la tele, son fantásticos ambos programas para cumplir su cometido. Esa es la app de la semana. Bueno, las dos apps eran ese TV Web para iOS y Castify para Android. Cualquier duda, comentario, sugerencia, pregunta, pueden escribirle al Fantasma Negro, brisno@gmail.com, brisno@live.com. Me pueden encontrar en Telegram como @brisno, en Twitter como @brisno, en Skype como Brisno a secas, y en Instagram como Brisno también. Hace poco, bueno, yo abrí la cuenta en Telegram hace como 5 años, nunca la había usado, pero ahora todo el mundo está en Instagram. Entonces, pues, simplemente la resucité la cuenta de Instagram, Brisna en Instagram. Si quieren ver las fotos que a veces subo de mis proyectos, porque la próxima semana vamos a hablar de un proyecto que tenemos. No les voy a decir más para que dejo picados y la próxima semana me sintonicen aquí en XN Radio y en el frente de medios de comunicación alternativos independientes, fencai.org, a la orden y mando de nuestro buen amigo y mano de hierro de esta estación, que es Pastor Delgado. Un saludo a mi amigo Lioresh, que tiene su programa aquí en el Fencai los lunes y los jueves a las 8 de la noche, hora del centro de México. El programa se llama... ¿Cómo se llama? A fuego lento, no, perdón. Bueno, señores, ya hemos grabado una hora en este momento. Yo soy Brisno, el Fantasma Negro. Muchas gracias por escuchar y sintonizar. Este podcast va a estar en una hora aproximadamente disponible en iTunes, también en brisno.blogspot.com. Y como siempre, les digo cada que termine un podcast, ¡hasta el próximo podcast!